Vamos a seguir con el desarrollo de la tarde, teniendo en cuenta que a las 9 religiosamente nos van a cerrar. Voy a pedir tanto a las participaciones como a las ponencias, en la medida de lo posible, que se ajusten a los tiempos, porque hemos empezado con un cuartito de hora también de retraso, ¿no? Y al final arrastramos eso. Vamos con el tercer diálogo. Ha habido antes una participación muy interesante, si me permitís un pequeño inciso, que tenía que ver con la idea de la resistencia, ¿no? Guión re-existencia, y que bueno, en algún modo, si me permitís, quiero traer también a esta mesa, aunque no esté presente, el pensamiento político feminista y cómo ha trabajado históricamente el concepto de la agencia, ¿no? Que es un concepto clave que tiene que ver con comprender y en algún modo desgranar las estructuras de dominación, pero también poner la atención en los procesos de resistencia, de reexistencia de la agencia. Y en este sentido, bueno, el pensamiento político feminista, también descolonial, yo creo que el foco principal tiene que ver con las estrategias a partir de las cuales se construyen nuevos modos de vida, nuevas estrategias de confrontación con pensamientos únicos y con pensamientos hegemónicos. Y en algún modo también, si veis los nombres de los diálogos, estaban estructurados. El diálogo 1 era colonialidad y políticas globales en el contexto de la europeidad. Partíamos un poco de los marcos generales que nos planteó Bruno en torno de cómo comprender a partir de la idea del pensamiento abismal de Boaventura de Sousa Santos la configuración de las ciencias sociales con lo que no dice y con lo que el pensamiento descolonial pretende decir y contar. En un segundo momento se estaba hablando de violencias invisibilizadas de la posmodernidad eurocéntrica a través de dos casuísticas concretas. Y el tercer momento del diálogo estaba planteado justamente poniendo el enfoque, ¿no?, en la resistencia, en la reexistencia, y por eso se denomina epistemologías del sur, estéticas y resistencias descoloniales. Y con nosotros van a participar María Paula Meneses e Iván Periáñez. Va a comenzar Iván. Os relato un poquito también para que comprendáis, ¿no?, para que en algún modo ubiquéis sus trayectorias investigadoras, y creo que nos ayuda también a comprenderlo las diferentes exposiciones. Y María Paula. Luego, en un último momento, vamos a exponer una experiencia concreta que yo creo que es bonita e interesante. Han venido unos compañeros desde Cerdeña y también desde aquí, desde Sevilla, sobre una práctica concreta que la vamos a dejar para el final. En cuanto al diálogo 3, epistemologías del sur, estéticas y resistencias decoloniales, Iván Periáñez es diplomado en trabajo social por la Universidad Pablo de Olavide, licenciado en antropología social y cultural por la Universidad de Sevilla, máster en antropología, gestión de la diversidad cultural, el patrimonio y el desarrollo, y doctorando en antropología social en el programa internacional de doctorado en ciencias económicas, empresariales y sociales. Actualmente es personal docente e investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, y entre los intereses de investigación destaca el estudio de expresiones etnomusicales que proceden de un aprendizaje vernáculo, producto de memorias y saberes colectivos de grupos minorizados en el entorno del Mediterráneo, fundamentalmente en Andalucía y Marruecos. En segundo lugar, va a participar María Paula Meneses, doctora en antropología por la Universidad de Rutgers y máster en historia por la Universidad de San Petersburgo, investigadora del Centro de Estudios Sociales del CES de la Universidad de Coimbra, donde coordina el programa de doctorado Postcolonialismo y Ciudadanía Global. Es miembro del Centro de Estudios Sociales Aquino Braganza en Mozambique, y entre los temas de investigación que trabajan destacan los debates postcoloniales y pluralismo jurídico, con especial énfasis en las relaciones entre el Estado y las autoridades tradicionales en el contexto de Angola y Mozambique, y el papel de la historia oficial, de la memoria y de otras historias en el rescate de un sentido más amplio de pertenencia en el campo de los procesos identitarios contemporáneos. Forma parte del equipo del proyecto ALICE y ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales. Entre sus últimos libros, Epistemologías del Sur, editado junto a Boaventura de Sousa Santos, y Las guerras de liberación y los sueños coloniales, editado junto a Bruno Sena en 2013, que era el primer participante de la mesa de diálogo. Muchas gracias también por haber venido, en especial a quienes venís de lejos, y tenéis la palabra.